soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. A continuación compartimos con ustedes el artículo de réplica publicado gentilmente por el semanario Pulso este domingo. Buenas noticias para la paz. Las mujeres cosas. La cosificación de las mujeres es un proceso político que despoja a las mujeres de una sociedad de su condición de sujetos para convertirlas en objetos sin voluntad, sin pensamiento, sin autonomía. La cosificación de las mujeres es un ejercicio de dominación y humillación que se constituye en uno de los ejes de subalternización de las mujeres en una sociedad. Yo sé que muchos que desprecian, compran, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un for. Los concursos de belleza son tan solo una de sus expresiones, pero sin duda la más patética y la más elocuente, porque constituyen formas detalladas de mutilación del cuerpo, porque constituyen formas de condicionamiento en torno a parámetros estéticos que se imponen parte por parte del cuerpo, porque implican construcción de representación y de modelo que a partir de las candidatas se refleja sobre el conjunto de las mujeres de una comunidad. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebuznar, mala fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió, y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. La pasarela es un escenario de domesticación de las mujeres ante la mirada masculina que se complace, juzga, escoge y califica parte por parte un cuerpo y otro cuerpo y otro cuerpo, en una suerte de consumo interminable porque a cada elección de Miss le sigue una segunda, una tercera y una cuarta. Por cada elegida hay cientos de voluntarias que saben que es su único segundo de visibilidad en el mundo. Soñadores y además otros primores que producen sensación. Si son fieras de que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo, si fui. Se dicen muchas cosas. La retransmisión por televisión y todo el show que para esas caminatas de pasarela se construye amplifica y prolonga la escena de atontamiento y domesticación de las mujeres jóvenes de una sociedad. Yo sé que muchos que desprecian, compran, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un for. Si te asoy, la farandulización de la política a modelo de la derecha regionalista camba. Cuando todo eso que acabamos de describir lo organiza, lo paga y lo promueve el gobierno municipal, entonces la cosificación de las mujeres pasa de ser un recurso mercantil a ser una política municipal y un recurso político. Ahora la pregunta es, ¿por qué un gobierno municipal de izquierda, como es el de Juan del Granado, apela a un recurso político, más bien típico de la derecha, típico del neoliberalismo que mercantilizó todo? Típico de una visión retrógrada y provinciana de la ciudad y de las mujeres? La respuesta casi no requiere formulación porque es grotescamente evidente. Juan del Granado, que desea legitimar su movimiento para otros escenarios políticos más allá del municipal y cuyas ambiciones apuntan no solo a la Prefectura de La Paz, sino a buscar desesperadamente escenarios nacionales, adopta el modelo de la derecha regionalista camba. Tanto así que contrata a Promociones Gloria para la organización del evento y para que este tenga todas y cada una de las características que se requieren. Parte de los jurados vienen de Santa Cruz y promueven el Miss La Paz en Santa Cruz y Promociones Gloria organiza además el Miss Bolivia en Sucre. En una suerte de alianza férrea entre cosificación de las mujeres, élites políticas y empresariales y farandulización de la política. Tal cual lo ha hecho por décadas la derecha, ahora lo hace también la izquierda. Juan del Granado quiere ser parte de eso y apela al mismo recurso porque en términos políticos cosificar a las mujeres puedes resultar hasta simpático. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Mala fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió. Y no digan que me engrupí porque modesta siempre fui. Analogías inaceptables. Así como el MNR contrató a Verónica Larrió, primero para acompañar la campaña electoral de Sánchez de Lozada en Santa Cruz y así garantizar convocatoria, y luego la contrató para al menos simular un romance con él, para adormecer políticamente con el chisme rosa el clima social, de la misma manera Juan del Granado envió a las candidatas a una sesión de fotos con Evo Morales y Álvaro García Linera en Palacio de Gobierno. Los medios estiraron la sesión por una semana al menos y las candidatas se constituyeron en las invitadas de honor del presidente en Copacabana. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, si fui. Se dicen muchas cosas, mas ya a nadie le interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Botín sexual. Este núcleo de mujeres elegidas y de candidatas pasa así, además, a convertirse en el nuevo staff de damas de compañía de los políticos y empresarios de las élites regionalistas y de las nacionales, de los de la derecha y de los de la izquierda también, ratificando esa tesis tan amarga que dice que no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Yo sé que muchos que desprecian compra quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un por. Las mujeres derivan entonces en botín sexual político, en adormecedor político. La pasarela, las azafatas y la exhibición del cuerpo de las mujeres se convierten en formatos imprescindibles de las ferias empresariales, de las entregas de obras, como el caso del nuevo avión del TAM, y parece que estuviéramos frente a una escena de la época esclavista en la que los amos, para exhibir su poder, requerían de la presencia de hermosas esclavas que sujeten estandartes y abanicos a sus costados. El tráfico, la oferta y la disponibilidad de estas mujeres lo administra Mami Gloria, que sabe qué chica cenará, con qué empresario o con qué político y para qué. Canario escuchara esta interpretación. ¡Qué feliz se sentiría! Ningunear. Hace más de 20 días de haber solicitado por vía escrita a los concejales David Barrientos del MAS, Jenny Cárdenas del MCM y Rosario Aguilar del MCM que nos informe sobre los costos invertidos por el gobierno municipal de la ciudad de La Paz en la elección y promoción de Miss La Paz, podemos decir a las paseñas y paseños que, como tantos, tantísimos de ustedes, no hemos recibido tampoco nosotras respuesta alguna. Como si la información pedida no debiera ser pública. Como si nuestras objeciones no tuvieran absolutamente ningún valor. No deseo dramatizar, les pasa a muchos y muchas con cosas mucho más graves como sus puestos de venta, que son subsistencia imprescindible, como algún informe de la Defensoría de la Niñez que determinará si una niña puede quedarse con su madre. Lo más grave no es que nosotras no tengamos respuesta en una ciudad en la que hay déficit dramático de guarderías, en una ciudad donde la calle es un medio de subsistencia, en una ciudad donde no hay propuesta municipal productiva, en una ciudad donde la mendicidad expande cada día y el trabajo infantil es parte de nuestro paisaje urbano. Claro que la ausencia de una respuesta sobre los costos del Miss La Paz es lo de menos en una ciudad sin respuestas. Yo tampoco he recibido una respuesta porque ningunear al otro es parte de la normalidad política del gobierno municipal que, mientras no necesite del voto, no hablará con nadie que no lleve chaleco amarillo. Yo soy así. No puedo cambiar ahora. De todas maneras, hemos hecho un cálculo aproximado solo de dos de los ítems gastados. El primero, la retransmisión por Canal 7 de la elección que duró 3 horas, es decir, 180 minutos, es decir, 10.800 segundos. El segundo, en televisión boliviana para instituciones públicas, tiene un costo de 18 bolivianos. El costo de retransmisión fue, por lo tanto, de 194.400 bolivianos, aproximadamente $27.000. Salvo que el gobierno municipal haya recibido la retransmisión como parte de esos favores políticos entre aliados, contribuyendo al quiebre del canal. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mala fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Soy así. El costo del catálogo de obras, que es una reproducción de la publicidad más machista y sexista que podamos imaginar, es, según cotización requerida a la imprenta Sagitario de La Paz, con las mismas características y tan solo 10.000 ejemplares, el costo es de 66.630 bolivianos, aproximadamente $9.400. En todo caso, aunque se trata de un despilfarro de dinero que duele profundamente, porque muchos y muchas ahorramos todo el año para poder pagar los impuestos municipales, el costo en dinero del Miss La Paz no es lo más grave ni lo más doloroso. Si ya soy, póngame, yo de su amor no me enteré, en el amor yo solo sé que a más de un giro deje de abrir. Los golpes recibidos cuando fuimos expulsadas del Radisson tampoco fueron lo más grave. Lo más grave es el lugar que se le asigna a las mujeres paceñas y bolivianas en este disque proceso de cambio. Lo más grave es ver cómo la izquierda reitera y repite las políticas de la derecha. Basta de cosificar a las mujeres. Que vivan los 200 años de libertad. Se dicen de mí, se dicen de mí. Las frías y santitas por ahí, aquí es la cera de...